Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, arrancamos este nuevo análisis a fondo tras esa estupenda introducción que nos acaba de dejar nuestro director Juan Cabezas. Y, a ver, a veces parece que para luchar contra algo inmenso necesitamos herramientas igual de gigantes. Claro, ya, como hospitales enormes o tecnología puntera, ¿no? Eso es. Y nadie niega que la ciencia sea el pilar central, pero luego te pones a leer los artículos que publicamos en alhama.com, bajas un poco la mirada a nivel de calle y ¡uf! La perspectiva cambia por completo. ¿Te refieres al trabajo redactado por nuestro compañero Jesús Pérez Pellegrina, supongo? Exacto. Es que nos cuenta cómo un par de zapatillas y el supermercado del barrio pueden ser el arma más poderosa. Vamos a desgranar esa tercera ruta de senderismo benéfica contra el cáncer el 10 de mayo. Porque fíjate, en el texto vemos que mezclan naturaleza, convivencia vecinal y una carga emocional tremenda. Totalmente. Y bueno, empezando por el recorrido, que lo organizan el Club Navachica y la Asociación Española contra el Cáncer. Arranca a las 9 y ofrecen una ruta moderada de 10 kilómetros. Que tiene sentido para los que hacen deporte, desde luego. Pero luego te fijas en la segunda opción, que es una ruta urbana de apenas 2 kilómetros. Ya, yo al principio pensé, a ver, 20 minutos andando despacito. ¿Eso de verdad cuenta como evento deportivo? Hombre, es una reacción normal. Siempre medimos estas cosas por el sudor o el esfuerzo. Pero es que ahí está la genialidad del asunto. Rompen una barrera física por completo. Claro, es como construir una especie de escalera de empatía. Eso es. Porque si la meta real es recaudar fondos, pedir un esfuerzo físico enorme solo consigue alejar a personas mayores o, no sé, con problemas de movilidad. Exacto. Nadie se queda afuera. Todos suman sus pasos. Y esa idea de facilitar las cosas no se queda solo en el asfalto, ¿eh? La logística de las inscripciones me pareció maravillosa. Sí, sí. Piden un donativo de 10 euros, con plazo hasta el 5 de mayo. Pero lo genial es dónde te inscribes. Nada de formularios web complicados o ir a un pabellón lejano. Te mandan al supermercado Isidro. O al autoservicio Adrián y a la farmacia de Jayena. Es que es brutal. Vas a comprar el pan o por medicinas y de paso te apuntas. Claro, eso es psicología comunitaria pura. Usan los puntos clave del día a día para transformar una donación económica en, pues eso, cohesión social. La lucha contra el cáncer se infiltra en la rutina. Deja de ser un trámite frío en internet, desde luego. Y encima rematan la jornada con una gran paella popular. ¡Qué maravilla! Convierten la recaudación en una celebración de la vida del pueblo. Y hablando de celebrar la vida, hay un detalle en el artículo de nuestro compañero que me ha dejado helado. Esa mezcla de la logística vecinal tan mundana con la poesía. Ah, ya. ¿Te refieres a los textos literarios que acompañan la información? Sí, poemas como Caminante de Esperanza y Cada Paso Cuenta. Son preciosos. Hay una frase que dice que cada paso es victoria ganada a la vida. Esa misma. Y también hablan de la resistencia estoica de quienes, y cito literalmente del texto, incluso rotos, seguimos eligiendo vivir. O sea, leer eso le quita todo el rollo de evento dominguero casual. Totalmente. Lo vuelve algo mucho más crudo, más real, ¿verdad? El arte aquí hace de megáfono para un dolor que a veces cuesta mucho articular. Convierte una simple marcha en un manifiesto colectivo de supervivencia. Eso es. Están diciendo en voz alta que sufren, pero que resisten en comunidad. Es muchísimo más que hacer deporte. Queda clarísimo. Es un abrazo gigante frente a la adversidad. Y esto me deja una pregunta rondando la cabeza para ir cerrando este análisis. A ver, cuenta. Pues si una comunidad puede transformar un simple paseo matutino y un plato de arroz en un acto de sanación compartida tan bestia, ¿qué otras acciones cotidianas podríamos reconvertir en herramientas para el apoyo mutuo y el cambio social? Buf, es una reflexión fantástica para dejarla ahí reposando. Hay muchísimo poder en lo cotidiano cuando se hace en compañía. Pues sí. Y bueno, nosotros nos despedimos, pero seguiremos preparando más información con las noticias de la redacción y de otros compañeros de alhama.com. Siempre bajo la dirección y guión de Juan Cabezas, que está ahí en el control técnico haciendo lo posible. Así es. Un saludo y hasta el próximo análisis a fondo. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.